Saludos, buenas tardes y bienvenidos a la Isla de Encanta. Hoy volvemos a estar a la sombra del cocotero con Náufragos de Sección, con Clovis. Todo iba mal, soñaba con tiempos mejores. No pude evitar escuchar vuestras conversaciones. Cosas que en verdad no siento, casi pierdo el control, pero de eso hace ya mucho tiempo. Antes era importante, pero ahora me río de aquel año que pasé casi sin fuerzas escuchar. Mucho tiempo ya, desde la última vez que estuvieron Clovis en este bendito programa, Leila Encanta. Sí. Dí que sí, Julito. Me cago en la leche, estos chicos, ¿cuánto nos hacen de sufrir? Sí que ha llovido, no demasiado, tenía que haber llovido más, pero unas cuantas gotas sí que han caído desde la primera visita de Clovis a la isla, que hoy, bueno, pues vuelven a estar aquí. Cristina, hola. Hola. ¿Qué tal? Muy bien. Encantada. Hola, ¿cómo estáis? Pues muy bien, ¿y vosotros? La verdad es que estábamos perdidos de isla en isla buscando, pero nos encontrábamos. Sí, es que hay veces que eso, que cuesta. Cuesta. Con ese oleaje, esas tormentas. Pero claro. Bueno, entre viaje y la isla hemos hecho unas cuantas canciones. Sí. No ha dado tiempo a hacer unas cuantas para traerlas aquí. Sí, señor, hemos escuchado pues una de ellas, Detrás de las puertas, que es la primera canción que podréis escuchar si os hacéis con el segundo larga duración, LP, álbum o como queráis llamar, disco grande también de incluso Clovis. Incluso CD de Clovis, que hoy están aquí pues como suele ser habitual en estos casos. Vamos a hablar del disco y han tenido la deferencia, tanto Fino como Cristina, de traernos aquí pues unos temitas con los que ilustrarnos, Julio. Es lo que tiene. Para que conozcamos un poquito más la música, que claro. Les mola, ¿sabes? Y quizá lo que habéis estado escuchando durante la gestación del disco o no. O clásicos populares. No, más o menos. De todo un poco. Sí, yo creo que tampoco es que escuchemos una cosa determinada durante un determinado tiempo, sino que las canciones van y vienen, los discos van y vienen por casa y bueno, pues a veces te cuelgas un poquillo más con ellos, otras veces pasan rápidamente, pero sí os hemos traído una pequeña muestra. Pero que seguro que conocéis, porque vosotros conocéis muchísima música. Sí, algunas de las cosas que habéis traído sí que las conocemos, pero otras nos suenan así como más de lejos, o si nos suenan o las conocemos, nunca habían sonado en el programa, que eso también mola. ¿Eh? Eso es lo que mola. Bueno, eso está bien. Que también un poco lo hacemos por eso, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, que no lo hacemos por incordiar ni nada por el estilo. Sino para descubrir cosas nuevas y que eso suenen cosas nuevas en la isla. Bueno, sí, eso está bien. Sí, porque probablemente de nosotros no saldría poner, pues, por ejemplo, a Thelonious Monk en el programa. Sí. ¿No saldría de vosotros? No, pero es posible que no. Así de pronto. Por ignorancia, ¿eh? O sea, no. No, quizá porque no puede venir a que le hagáis una entrevista o algo así. Eso sería la hostia. Sí, ¿no? Palabras mayores. Con Thelonious Monk, ya vamos. Saldríais en todos los medios, vamos, directamente. Saldríamos en el programa de Iker Jiménez. Sí. Estos chavales, qué poder, ¿eh? Qué lo poder. Han conseguido, ¿eh? Pero sí que es verdad que en los últimos tiempos que nos hemos... No aislado un poco, pero sí que hace muchísimo que no leemos ni revistas musicales, ni tenemos tele, ni nada de nada. Y de repente nos dio por Thelonious Monk. Sí, la verdad. Y Fino empezó a comprar discos por ahí. Yo Thelonious Monk lo escuché de jovencito, me gustaba mucho el jazz. Y de pronto pues ahí poniendo vinilo y desempolvando los discos, los recuperé. Y después, bueno, a Cristina también pues le gustó mucho y hemos... comprado claro. algún disco más, porque claro, tiene cientos de discos y claro, grababan en directo y la verdad es que bueno. Muchos pues son como de... variaciones de la misma canción y dices, esta no la había tocado ya antes. Y dices, sí, pero es que es la que hizo 10 minutos después. El 24 de febrero del 53, el 25 claro. hizo otra versión, el mes siguiente hizo otra versión y todas están grabadas. Sí, porque lo de toda esta época dorada o clásica del jazz es que es la leche. O sea, para controlar de eso. Sí. Porque estos tíos en 3 días se grababan, pues yo qué sé, 60 canciones. Claro. O sea, con 3, 4, 5 tomas distintas. Claro, claro. Había músicos de verdad. Ahora también los hay, pero quiero decirte que antes se grababa en vivo y claro, pues se juntaban en un estudio de grabación y esa tarde pues los 3 músicos que había pues grababan un disco y después a la semana se iban a tocar por clubs, por bares y después a la semana siguiente pues lo mismo grababan otro. Claro. El mes siguiente, ¿Y vosotros cómo habéis grabado este? Pues la verdad es que el proceso de gestación un poco fue largo y tendido y reposado durante un año prácticamente, pues currando en casa, haciendo maquetas y en el salón ahí tocando los dos y con Nacho también, Nacho Olivares, que se pasaba por casa y bueno, pues ahí las ideas iban surgiendo y le íbamos dando forma y grabando casi todas las maquetas, pues... un año entero grabando. Año. Y después, pues la verdad es que nos juntamos durante 4 o 5 días con César Verdú a la batería, la batería de Schwartz, y con Nacho Olivares, también Pedrito, nuestro bajista, Pedro Camacho. En fin, que ensayamos como 3 o 4 días y lo grabamos en 4 noches, lo que es el bloque en general de las canciones. Sí, porque en directo, Fino quería grabarlo... Todos juntos también, ¿no? Claro, quería grabarlo en directo, a lo mejor un poco... Pues también influidos, ¿no? De todo ese... Pero ¿cómo que no quedan músicos de verdad? Claro. ¿Quién ha dicho? La verdad de eso que hablábamos antes, ¿no? De que antiguamente no tenían más remedio que grabar todos a la vez y hacerlo bien a la primera y cosas así. Pues nosotros igual nos juntamos ahí todos y en 4 noches pues intentamos grabar el grueso de todas las canciones del disco. Luego ya en otro estudio pues dedicamos más tiempo a meter las guitarras que quedaban y las voces y tal, claro. Pero el bruto del disco está grabado en directo y yo creo que eso refleja bastante, o sea, tienen más vida las canciones y yo hablo por lo que me dice Fino, o sea, ahora mismo parece que yo tengo mucha idea, pero yo estoy repitiendo como un loro claro, lo que él me enseña. La experiencia de lo que has vivido y de los discos ya que ha grabado. Y bueno, que la maqueta fue muy elaborada, etcétera, etcétera, pero el espíritu, como queríamos transmitirlo, era un poco el vivo, aunque después, bueno, pues sí, hemos metido algunas cositas extras en otro estudio y tal, ¿eh? Y bueno, ese ha sido el resultado. Lo habéis grabado ya, esas sesiones de directo, por decirlo de alguna manera, lo habéis grabado en un estudio de postín. O en casa también. No, hemos grabado en un estudio. En un señor estudio. En un señor estudio ahí por las noches cerca de y tal. Casa, además, ¿no? Sí, cerca de casa, un súper estudio. ¿Se puede decir cinearte? Pues claro, tuvimos la suerte. Andando, ¿no? Íbamos andando y volvíamos andando. Además, íbamos con frío que hacía en diciembre, que era como, menos mal que está al lado de casa porque nos estamos congelando yo por el camino. Con una lumbalgia que te mueres, que el primer día saca. Y es que ya es que hay que ver, ¿eh? Voy a cargar un ampli y de pronto, ¡ay, qué tironcito! Y total, me tiré los 4 días que parecía un pingüino. Andando allí con el... Pero bueno, son las cosas que pasan, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue un lujo poder grabar con una habitación muy grande y estar todos allí concentrados en el estudio. Eso fue estupendo. Sí, porque ese es un estudio de los de verdad. empezar, claro. Es un estudio muy potente, además tiene una sala cojonuda donde, bueno, pues graban con los ambientes que tiene la sala para la batería, los instrumentos, está muy bien. Uh-huh. Y la convivencia y todo eso, yo creo que, bueno, pues lo tuvimos la oportunidad de grabar 4 días, 4 noches y bueno, pues genial, genial. Entre Fino ahí con Michel Martín, que también ha estado ahí ayudando en la producción, pues yo creo que saco buenas cosas. Yo estoy seguro de ello. De hecho, ya os felicitamos. Seguro. No. Muchas gracias. Si me permite, sí. Julio. No, a los honores. En tu nombre y en el mío. Sí, ¿sabes? Sí. No, porque, problema. Porque el disco se ha quedado muy chulo. No tiene. No, o sea, no veo que haya excesivas diferencias con el anterior. Sigue estando ahí vuestro sonido, vuestra forma de hacer, vuestras canciones, como os gusta hacerlas. Sí veo ahí un cambio en cuanto a las cosas que contáis y quizá pues que tiene que ver con todo lo que os ha pasado en estos 2 años y pico para acá. Sí. Pero de eso hablaremos más tarde, pero a lo que voy, que el disco se ha quedado muy guapo. Muchas gracias. Nada, hombre. Claro que sí. qué bien sientan estas cosas. Hombre, mola, ¿no? Cuando uno hace... Hombre, imagínate que vas ahí a la radio y dices, bueno, es que tu disco es malísimo. Una puta. Pues la verdad es que... La verdad es que corte. Sí. Te podías haber esforzado un poco. Es que tampoco me gusta mucho, ¿sabes? Y tal. Sí. Pero bueno... No. Mejor lo que dice César, ¿no? Os ha quedado muy bien. Muy bien. Os ha quedado muy bien y nada, pues nos alegramos de ello. Sí, sí, lo vamos a disfrutar, seguro. Qué bien. Vamos a cambiar de tercio, vamos a escuchar una de las Sí, escuchamos algo de Thelonious, lo que pasa que, fíjate, nosotros ponemos mucho a Thelonious cuando estamos comiendo en casa. Y bueno, también para oírlo así en cualquier hora. Pero a la hora de comer siempre nos ponemos algún disco de Thelonious o similar. Estas intimidades, así que, bueno, imagínate que estamos comiendo. Son las 3 de la tarde, 3 y pico. Oficialmente sale a las 3 y pico de la tarde. O sea, así que perfecto. Le va a salir. Estupendo. Vamos a Por cierto, buenas tardes a todos los que nos escuchan a las 3. Sí. Buenas tardes a los que nos escuchan a las 7 de los domingos, las 7 de la tarde. Y a cualquiera que se haya enchufado a 3W, la isla de encanta.es, pues buenas lo que le toque. Buenas lo que le toque. Y espero que este disco de Thelonious pues le siente excesivamente bien. Dí que sí, Julito. Lo primero, la manera, la forma. Se me ha olvidado. Yo estaba detrás de ello. Digo, a ver si me da cuartelillo. Claro que sí. Dale al Thelonious, anda. Vamos a pincharle. Venga. De nuevo jazz potente aquí en La Isla de Encanta por parte de Náufrago. Sí, brutal. Sí, sí, genial. Qué bueno. Suelen ser los náufragos los que traen a los yaseros. Bueno, nosotros también nos tiramos a veces el rollo. Sí, pero las cosas esas cosas más añejas, más, sí, más clásicas las suelen traer ellos. Colporte y cosas así, ¿no? ¿Cómo era este? Este que lo traen casi todos, tío. De yasero. ¿Cómo era este? Sí, dice. Yasero, sí, sí. No, el trompetista Chet Baker. Chet Baker. Ah, Chet bueno, Baker. Sí. Es que a los indies les va mucho Chet sí, Baker. Sí, además sí. Que la mayoría que los han traído eran así del rollo así más indie. Más indie. Es que todo da más vueltas. Sí. No, a mí, yo qué sé. Pues hombre, muy buena música, la verdad. Que. Y sobre todo que pues que puedes estar haciendo un montón de cosas y con la música y sí, sí, que hay otras cosas que te exigen más atención quizá o estar más pendiente. Hay un momento para todo en la vida, pero vamos. Este tema que hemos escuchado se llama Blues 5 Spot y está en un disco, pues de por la pinta que tiene, así la portada y tal, debe tener más años que el suelo, del año 63, que se titula Monk's Dream y era él en formato cuarteto. Claro, pues nada, sí, le acompañaban allí unos amigos que tenía Thelonious. Pues nada, una de las delicias que ha saboreado Clovis en los últimos meses, sí, sonando aquí en la Isla de Encanta. Luego vamos a escuchar, pues vamos a escuchar otra, uh-huh, que está, pues probablemente, pues ya digamos que os pega más. Bueno, que a lo mejor la gente puede tener una imagen de nosotros más cercana a las cosas que sonarán posteriormente. Pero vamos, esto es día y noche de Thelonious ahí, ¿eh? Tope. Sí, yo me acuerdo hablando con Borja Sánchez de AMA, que, pues yo qué sé, de las últimas veces que nos hemos visto, y era como, jo, tío, estoy súper flipada con tal. Y me decía, yo, a mí me dio un año también por escuchar jazz y acabé hasta las narices. Es que es poco jazz, también hay que dosificarlo, ¿sabes? Todo no, pero decía como, yo también pasé por esa época, Cristina, ¿sabes? Ya se te pasará, hija mía. Pero de momento estamos ahí. Hombre, fíjate, a mí me dio con 16 años y no me ha vuelto hasta ahora. O sea, han pasado 16 años. Ya tuviste bastante. Y bastante, o sea, prematuro a 16 años. El ciclo da cada 10 años, Rafi. O cada 20, o bueno, yo creo que... Ahí te estaba diciendo un piropo. No te has enterado. En nuestro caso, el más yasero es Julio. Sí. Además sí, tiene una colección de jazz muy, muy chula. Se hace lo que se puede. La verdad es que le pego muy poquito, muy poquito. Bueno, también le pegas, tontorrón. Pero muy poquito. Hay que comer bueno, de todo. Se hace lo que se puede. La verdad es que se me hace cuesta arriba. Bueno, pues no. Arriba. Yo hay una cosa que, o sea, es como con los libros y con la música, como todo. Llega uno y te insiste mucho y pues si no te entra, no te entra. Y no hay que ponerse claro, nervioso, o sea... Guardas donde está. Claro, y a lo mejor no es ese momento y te viene unos años más tarde. O sea, hay veces que no hay que empeñarse... Porque la gente diga que es maravilloso algo, si a ti no te gusta, es que no te gusta. O sea, a pasarlo mal siempre. Claro. Exactamente. Y sobre todo, fundamental, los amigos, siempre que te dicen, oye, has oído esto, has oído lo otro, a veces influye mucho más que bueno, sí, que tú leas una crítica o algo que hayas oído sí, por ahí. Eso es sí. Porque al fin y al cabo debe ser que un amigo te lo dice, pues tiene la confianza y hay más implicación, quizás. Sí, que, ¿no? que te conoce también, te sabes conoce lo que te mola, y... lo que no te mola, lo que no, te puede y, molar. Y también le respetas más a los amigos que a los críticos. Seguro, eso es eso así. Seguro. Entonces viene, si viene por un amigo, pues muchas veces dices, venga, por respeto a ti, aunque sea. Y además no será la primera vez que nos compramos un disco que trae algún náufrago, ¿eh? Comprado sí, directamente, bueno, y naufragar y por ahí en la web y... Y otear, a ver... Y no te, a ver qué tiene más. Claro, eso bueno, está muy bien. Que los discos unos te lleven a otros, eso es maravilloso. Es como el Last FM ese, ¿no? Uh-huh. Pero eso es una locura. Yo la verdad es que con todo el mundo, todo lo de internet y tal, que es increíble, ¿no? Es una pasada, ¿no? La de posibilidades que tienes y la de cosas que puedes conocer, pero yo la verdad, cuando llevo 15 minutos me agobio. Me agobio bajando el MySpace, las FM. O sea, es maravilloso porque puedes tener un acceso a una cantidad de música y sí, información sí, te maravilla, que pero tan te agobia, desconocida ¿eh? Y que dices, hostia, esto existía, pero es una pasada la cantidad de cosas interesantes que hay por descubrir. Yeah. Pero bueno, se te echa encima, es una montaña que es hay que dosificarla. A veces, sí. Sí. Es una herramienta estupenda también. Mm. Y bueno, pues ahí está, pues igual que es el libro que no te llegaste a acabar, ¿no? Ahí lo tienes para cuando te claro, apetezca, tengas tiempo, lo necesites o digas, venga, me lo echo a la espalda, pero, claro, pero es como todo, forzar las cosas. No, eso tiene que ser sí, con yo relax. Yo prefiero ponerme el vinilo este, que me lo pongo lo mismo una vez al día o cada dos días y lo mismo lo disfruto más y se queda ahí al final. Coño, lo tengo que cambiar. También internet, por supuesto, porque descubres cosas, pero yo creo que lo que dice Chris, todo tiene su momento y hay que dosificar, porque si no, pues... Una cosa, me imagino, o sea, es una pregunta pues de respuesta evidente, ¿no? Pero hay que hacerla. O sea, ¿os molaría o os habría molado que el disco hubiera salido en vinilo? O sea, ¿seguís escuchando vuestros vinilos? ¿Tenéis vinilos? Sí, nos hubiera gustado y tal, y bueno, pues la propuesta está ahí y no sabremos si lo sacaremos más adelante. Ahora acaba de ha salido hace una semana prácticamente. Y bueno, pues en el futuro la verdad es que sí que nos gustaría. Pero bueno, el que anterior es... no llegó a salir, ¿no? No, tampoco. Es que no... Son cosas que ya ni siquiera se plantean. O sea, que hay una serie de límites... económicos, evidentemente, y es una pena, porque hay cosas muy bonitas que se pueden hacer y que no se hacen, porque, pues yo qué sé, pues porque a Cinnamon no le interesa, porque no se lo plantea, porque les parece que es muy caro, que no es rentable, en fin, un montón de cosas que es una pena, pero bueno, pero seguramente, no sé, en el futuro lo mismo lo planteamos y lo sacamos nosotros mismos, en fin. Sí, Fino es bastante cabezota, o sea que... Sí, sacábamos los vinilos de enemigos y me encargaba yo, lo que pasa que era muy engorroso, era un poco coñazo y tal, y bueno, pues al final lo hacíamos muy bonitos y de colores y tal, y seguro que pues todos los seguidores como que le gustan ese formato, pues lo agradecen, ¿no? Pero en el grupo con Clovis, pues de pronto encargarme de eso ha sido un poco engorroso y bueno, pues si la compañía no lo quería sacar en principio, pues bueno, ahí está. Siempre podemos en el futuro sacarlo, ¿no? Y si a alguien le gusta, pues bueno, lo puede tener en vinilo. Pero por ahora vamos a tenerlo así. Una de las cosas que os comentaba antes sobre el disco es que a mí Respira, que es vuestro anterior LP, me parecía un disco, un trabajo pues en el que mostrabais ahí vuestra... Pues en cierto modo, aquí estamos... contra todo y contra todo, si hace falta, contra viento y marea, y hemos conseguido sacar adelante esto. Eso estaba pues en, pues, no sé, en canciones como Invencibles. Sí, ejemplo, sí, ¿no? Sí. Como Mundo, reconozco también ese espíritu, sí. Y aquí la cosa es un poco más oscurilla, ¿eh? Sí, claro, que es más oscurilla, porque como tú dices, el primero era un poco, yo puedo con todo y voy para adelante y ya está. Y en este ha sido un poco más... Este joder, cómo cuesta. Sí, cómo cuesta. Yo me creía que podía subir esta montaña yo sola o nosotros solos. Y nos hacen falta pues unas cuerdas y unos pies de gato. No sé. Por ejemplo. Unos crampones. Esto es un símil horroroso el que acabo de hacer. Pero sí. Pero en este es un poco... Vaya, estamos solitos. Y ha sido, hemos visto cosas buenas, pero también nos hemos llevado muchas decepciones, que no creo que sea exclusivo de nosotros, que creo que es simplemente el rock and roll en España. Yo llamo rock and roll a estar tener un grupo y salir a tocar y todo eso. Entonces sí que yo creo que el disco refleja en muchas canciones esa cierta pesadumbre, ¿no? Es decir, jolines... No es que no me hagan caso, es que hay tanta gente y hay tantas cosas y es tan difícil sacar uno la cabeza un poco. Ojalá fuera más fácil, ¿no? Sí, o yo me las prometía más felices. A lo mejor es que quizá teníamos un poco o apuntábamos a un sitio muy alto demasiado pronto. Ahora yo creo que es más, bueno, vale, que no hemos despegado todavía, pues bueno. No pasa nada. Lo importante es que hacemos las canciones que nos gustan, las que queremos hacer y ahí están, ¿sabes? Ha costado bastante esfuerzo y trabajo, supongo que a todo el mundo que hace canciones le cuesta. Y bueno, la verdad es que después de sacar nuestro disco tampoco pudimos tocar mucho en directo. Yo estuve un año haciendo muchas producciones y me desconecté también un poco de Clovis porque no tenía tiempo. Y bueno, pues ya decidí no hacer más producciones que me absorbían completamente. Y el año pasado, pues bueno, pues ya decidimos meternos... En hacer canciones, a ver lo que queremos hacer y tal, ¿no? Y lo que decía Cristina, pues te encuentras un poco pues toda esa amalgama de situaciones, de soledad, etcétera, ¿no? Y bueno, pues tiras para adelante y dices, bueno, ¿qué es lo que nos sale de dentro? Creo que es un disco honesto, sí, y ya está. Pero sí que es menos optimista que el primero, ¿no te parece, Fino? Más consciente un poco de dónde estamos todos, ¿no? Sí, un poco así. Y también un poco más concreto, yo creo, en cosas... pues más, no sé si decir como con más detalles y tal, pero sí que va a cosas más concretas, que quizá en el otro era un poco una cosa así general de el mundo, el cosmos, tal. Y este es más de, pues me he levantado y me duele la cabeza y yo qué sé. La vida cotidiana. Sí. Y hay una canción, ahora mismo no recuerdo cuál de todas. Yo me las sé todas, tú dime cuál. Sí, voy a qué suerte tenemos. Ahí, en la que digamos que está esa conciencia de que al final, pues uno te puede decir misa, el de aquí te puede decir tal, Pascual, pero es eres tú el que tienes que tirar para adelante y asumiendo pues todo lo que pase, para bien o para mal. Sí, yo creo que la que continúa así un poco ese espíritu, la de la base, me parece. La de la base, sí, la canción. No, la base. Que también, o sea, que dice no, lo de que no escuché el aviso a tiempo, yo no quise escuchar y tal, pero bueno, pero ahora... Es así que enlaza un poco el espíritu del otro disco con este, ¿no? Que es, aunque me han dicho que me dedique a otra cosa, pues yo voy a hacer esto, porque es que está en mí, ¿no? Sí, es lo que queremos hacer, somos muy razones. Pero bueno, eso sí que es más de echar para adelante. Luego hay otras que son más de... Me había equivocado, vaya. Pero bueno, sí. Y sobre todo, por ejemplo, pusimos la última del disco, pusimos la de Rescate, que también tiene así un tono un poco que es melancólico, pero como es una canción bastante rockerilla, así tipo más Kid by Voices, ¿no? Queríamos que acabara el disco con esa para dejar un pequeño halo así, un poco de esperanza, o sea, que es como de rescate, de tal, de yo estaba mal y tú me viniste a buscar y ahora tú estás mal y yo te rescato a ti, ¿no? Para que no se quedara la gente con esa sensación que tiene muchas canciones del disco de desencanto, ¿no? Que hubiera un mensaje mínimamente positivo. No, y al fin y al cabo es una situación, esa canción que puede pasar a mucha gente, ¿no? Igual que pues Cristina y yo, que estamos casi todo el día juntos, pues bueno, a veces uno pues, se viene abajo, el otro lo apoya y es una cosa como que tiene sentido, ¿no? Pero que te es puede pasar con cualquier amigo que el tienes. El balancín ese de los niños pequeños, que uno está arriba y otro está abajo, pero no puedes jugar si no hay otro al otro lado. Siempre que estar en juego. ¿Sabes? Si no, no baja. Pues tú estás ahí en un lado y el otro está al otro, pues es eso un poco. Pues es estupendo que tengáis esto. Ya, bueno. Y que lo compartáis con todos los demás, claro. Claro. Hay que seguir jugando, claro. Vamos, claro. Vamos a poner un temita que es una pasada. Es una pasada. ¿Qué me dices? Sí, sí. Lo habéis traído vosotros. Ellos son Guided by Voices. Lo vamos a escuchar. Es un tema que a mí es capaz de alegrarme el día. Qué bien. Y que tiene ahí un punto pues de optimismo y de soy libre para hacer lo que me dé la gana y conducir por donde me salga de las bolas, ¿sabes? Que me mola mucho. The Balls. Así que la ponemos y pues luego arrancamos. Motorway. No pasa nada, o sea, el paso directo es lo que tiene. No era la 14, es la 15, pero ya tiene Julio la 15 fijo. Seguro. ¿Sí? Pues vamos con ella, esto es Motorway, de los Guided by Voices. When you motor away, Esto tiene cierta resaca del programa pasado, ¿eh? Sí, sí. Alrededor de un minuto, los hombres de minuto. Es que aquí en la isla, ¿por qué queréis? Pues saca, las cosas llegan, vuelven. Claro, es la hostia. Ese eterno retorno. Julito. Ya te digo, es que tenemos una visión por el reciclaje, que es la leche. Sí, que hicisteis lo de canciones de un minuto. Sí. De un minuto alrededor. 36 de un minuto. Canciones pusimos. Normalmente ponemos 12, pusimos 3 veces más de canciones. Brutal. Bueno. Qué estrés, qué tensión, qué bien lo pasé, qué goceteo. Bueno, Guided by Voices, nos estaban contando aquí Fino y Cristina mientras sonaba este Motorway, que les visteis en vuestros durante vuestra estancia ahí en Nueva York. Sí. Uh-huh. Y que os lo pasasteis casi tan bien como ellos, ¿no? Sí. Increíble. Sí, es que además ellos, pues eso, salían con una nevera llena de cervezas ahí al escenario y van tocando canciones y abriendo cervezas. Y era impresionante verles lo bien que tocaban y la cogorza que se pillaban que se en tiempo real. Que o sea, te transmitían y sin parar, una canción detrás de otra, bueno, no sé, 100 canciones tocarían, yo qué sé, y en 2 horas. Y yo es de los conciertos que tengo grabados, pero vamos, a fuego, como si lo estuviera viendo ahora. El otro día también hubo Fiestuki con vosotros como protagonistas aquí en Madrid, en el Burly. Sí. Además, pues de una forma así acogedora y como nos gusta a nosotros que se hagan. Como si fuera el salón de casa. Con vino y queso mediante, ¿sabes? Que las cosas suelen entrar mucho mejor. Sí. Desde luego. Claro, es un truco. No, la verdad es que queríamos hacer una fiesta de nuestro disco y una fiesta, pues es. Sí, una celebración. Y tal, una celebración y bueno, pues. Pero que un poquito siempre de queso, unas botellas de vino y bueno, pues a recibir a los amigos y a la y gente ya cuando un poco, teníamos a todos adormecidos, pues salimos a tocar y entonces os pareció a todos maravilloso porque ya estabais encantados con 3 copas de vino cada uno. No, pero está muy bien pues eso, el espíritu del concierto, ¿sabes? Este que hiciste, de la fiesta, del concierto, de bueno, tenemos un disco nuevo, lo hemos vuelto a conseguir y ahora pues antes de empezar pues con los festivales, con los conciertos, con la promoción y demás, pues vamos a hacer una fiesta y es que nosotros también lo necesitamos, esas cosas, porque somos como muy muy sufridores y sí, sufridores en casa, como los del 1-2-3 y entonces pasamos mucho tiempo encerrados y obsesionados con nuestras canciones y con nuestro rollo, entonces cuando ya por fin está fuera, pues necesitas liberarte un poco y decir, "Ole, yo creo que cada cosa que uno consigue o hace en la vida, tiene que celebrarla. Ya está, y no hay más. Es que si no, te quedas un poco así como arrugado, sí, ¿no? Sí, ¿para qué? Claro. Hay que celebrarlo más a menudo. Más a menudo. Hay que hacer los discos más rápido, que haya más celebraciones. Nada, bueno, eso es verdad. Para el año que viene otro. Eso es verdad, hay que hacer los discos más seguidos. Sí, en este nos hemos enroscado un poco. Os lleváis 2 años y medio para hacer este. Bueno, sí. La verdad es que, como te conté antes, ¿no? O sea, salió el disco y el disco anterior y, bueno, entre pitos y flautas yo me puse a hacer producciones y fue un año metido en estudio que el prácticamente... El 2000 estuvo fino, o sea, hizo 5 2006. Producciones, me parece. 2006, que dicho, el 2000. El 2006. Pues eso, y no se le veía el pelo. Y eso es una pena. No daba tiempo a nada, ni a llegar a casa, ni tocar la guitarra, ni tal. Entonces en enero, o sea, cuando hice la última, dije, bueno, se acabó y venga, ahora vamos a ponernos a currar, pero claro, ¿por qué te pongas a currar? De pronto te sale todo ahí. No, de hecho hubo crisis ahí y era como, Dios mío, además, yo no sé por qué, los segundos discos siempre parece que es un parto terrible, ¿no? Porque dices, ostras, pues es que ya saqué uno antes, este tiene que ser mejor, es como, pasas una época de exigirte tú a ti mismo o de ponerte un listón muy alto o lo que sea, y nos costó un poco eso, relajarnos y decir, bueno, venga, lo que salga, pues tendrá que ser. Y yo creo que para ser un segundo disco, bien, bien que nos ha quedado, en fin. Está chulo. Porque aparte, sois bastante detallistas y el disco, igual que también estaba hecho así, respira, ¿no? Está lleno de, pues, tiene muchos detalles. Tiene muchos detalles. Tiene mucho curro de tal, de hecho. No sé si es precisamente como instrucciones de uso para que no se pierdan esos detalles. Decís, oye, poneros el disco en los cascos. Sí. En auriculres, como pone, ¿no? En auriculres. Sí, pues sí, falta una. Sí, dentro del libreto hemos puesto una frase que es escucha recomendada por auriculares. Ya se nos ha pasado una A y queda auriculres. Pero bueno, como lo edita Sinamo, que son pues, catalanes, pues sí, queda, auriculres. Queda más o menos. Por ejemplo, puede ser. Escolti por auriculres. Exacto. No, yo le decía a Cris, digo, pero si ahora todo el mundo escucha por auriculares, ¿no ves toda la gente ya, con el pod en el metro, en la sé. Calle? Pero bueno, yo me di cuenta de eso tarde, porque sí. Claro, yo soy analógica total, ni tengo iPod ni nada, entonces sigo pensando que escucha por auriculares es que llegas a casa, te pones esos auriculares grandes, ahí te sientas en el sofá. Yo, era una forma simplemente de pedirle a la gente que presten un poco de atención. Una vez nada más. No, solo por nosotros, sino por la música. La verdad en es general, que a mí me pasa, que, y supongo que a mucha gente que escuchas música pues en el coche o en casa, en la radio, etcétera, y de pronto ese disco que has escuchado 40 veces, de pronto lo escuchas una vez por auricular y descubres cosas que no habías oído antes, y bueno, pues es interesante simplemente por tener un recogimiento ahí y tal, y observas cosas, oyes cosas que no, quizá no estaban, y ya está. Simplemente pues es tener otra percepción, pero que no, pero ni, fíjate, ni mejor ni peor. Fíjate que si eso nos pasa a nosotros, pues gente que tampoco la música es su forma de vida, ni su... ¿no? Ni el motor de su existencia, pues a eso se les pasará. Claro, habría que decir, hay que escucharlo en auriculares, pero menos en el iPod y esas cosas. Porque no, ¿sabes lo que pasa? Que también el iPod y todos los MP3, o sea, la información es muy pequeña. O sea, un MP3, o sea, tiene nada. Danos una clase. Es una foto, es una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia de un cuadro. O sea, de una imagen. Entonces no tienes toda la información que realmente... Yo me pasó una anécdota curiosísima que me quedé como flipado. Salía del estudio y de pronto pues había estado mezclando, que si una reverb, que si tal, poniendo los planos, intentando con tu delicadeza hacer la mezcla y tal. Y llego al metro y de pronto veo a dos chicas pasándose un MP3 que sonaba pero a culo. Era... Y hostia, tío, llevo dos horas aquí. Se lo pasaban por el móvil, ¿no? Claro, se lo pasaban de un móvil a otro. Al final acaba esto ahí como en un MP3 asqueroso que si tú has puesto un micro a tal distancia del amplificador que tiene un sentido. Bueno, para ti o para cuatro colgados como tú. Los demás no importa nada. Después acaba pues en un MP3 que bueno... Tiene mucha información, puedes tener muchas canciones y tal, pero no se percibe igual que... Las chicas se lo pasaban por el móvil y por el forro también. También, sí. Y además era un reggaetón de esos terroríficos, o sea que... Sí, sí. Hace unos meses hablando con José L., tu compi tantos años en Enemigo, decía que una de las cosas que le tocaba mucho a la moral era que él estaba, pues eso, grabando pues en un sitio más o menos adecuado, con pues eso, un detalle a la hora de poner los micros, con músicos que saben tocar y no sé qué, y que le jodía mucho pues eso, que luego la peña lo fuera a escuchar en unos auriculares así, o sea, en unos altavoces así chiquitillos. En el ordenador. En el ordenador y tal. Es y la verdad lástima. Es que bueno, son de una hecho, serie de cosas que... Pero de hecho la música, bueno, claro, también la música se ha escuchado antiguamente, y en las radios que tenías, ahí como muy... No se oye toda la calidad y tal, tiene su gracia, ¿no? Pero ahora, claro, el 90% de la gente que escucha música la escucha así, la escucha con tu iPod, tus pequeños auriculares y en el ordenador y tal. Y bueno, simplemente es música, bueno, que oyes y bueno, pues no, tampoco percibes toda la... Todo lo que hay. Todo lo que hay, ¿no? Pero bueno, siempre hay algún, como has dicho tú, algún colgado que lo aprecia y ya está. Y tú lo quieres hacer así también, quiero decir, el hecho de que el mundo está equivocado. No quiere decir que tú vayas a cambiar tu forma de hacer las cosas. No, tampoco quiero decir que se tenga que escuchar en equipazos. O sea, la música se tiene que escuchar, pues donde lo tengas. No, pero yo... Se tiene que escuchar. Pero sobre todo lo de prestar un poco de atención, o sea, dedicarle un poco de tiempo al trabajo que han hecho unas personas durante muchísimos días, pues simplemente, aunque sea por pues un respeto, ¿no? Es decir, una deferencia a mí. Claro, hombre, es decir, voy a dedicar un poco de tiempo a esta gente que me ha dedicado un montón de tiempo a hacer esta canción para que yo la oiga luego, ¿no? No sé. Yo estoy tomando buena nota, ¿eh? Sí. ¿Te estoy a punto de esconder? Madre mía. Estamos aquí leyendo... Oye, que todos leyendo, tenemos de eso. Leyéndole la cartilla a todo el mundo. Todos tenemos algún MP3 por ahí guardado. A mí me ha salvado la vida, ¿eh? Porque el otro día contaba y van 8.900 canciones y imagínate. Claro, claro, sí. Menuda carpetilla, claro, para guardarnos todos. Bueno, vamos con un temita. Habrá que ir. Este nuevo disco, ¿no? Uh-huh. Vamos, a mí ese, pues, probablemente el que más me gusta, es uno de los que más me gusta. Uh-huh. A Julio también. Sí. Que me lo ha dicho. Que lo sabes. Se titula En sueños y pues, suena de esta manera. He pasado la noche luchando contra el mal en sueños. Los ángeles no me ayudaban, porque deben pensar que no me lo merezco. Cuando me iba a despertar, tú te estabas riendo. Yo intentaba escapar por la escalera de incendios. Justo cuando iba a saltar, se escuchó un ruido tremendo. Eso es mucho más de lo que puedo soportar. Así es como suenan los remolimientos. Huele como no te lo puedes imaginar. He pasado la noche observando manchas que hay en el techo. Tantas horas mirando, que aunque cierre los ojos, las sigo viendo. Así pretendo distraerme de los pensamientos que no me dejan descansar y voy haciendo tiempo hasta que se me ocurra un plan mientras me espera en mi sueño. Así es como suena los remordimientos, duele como no puedes imaginar. Tenemos, Julito, ¿no? Está controlado. Los micros están arriba. Arriba. Uh-huh. Vale. Bueno, esta canción se titula En sueños. Uh-huh. Y es pues una de las favoritas de aquí de los habitantes de la isla. No sé si vosotros, me imagino que os molarán todas, pero siempre hay alguna con la que habéis quedado más contentos, ¿no? Uh-huh. Esta más que otra. O... Hombre, esa fue cuando decidimos sacar una ahí en plan en el... Vamos a poner una en MySpace para que la gente escuche. Pues elegimos esa, la de sueños, porque nos parecía que era muy inmediata y no sé, que estaba bien. Quizá no sea mi favorita, pero sí que también relata un poco ahí los últimos tiempos así de sufrimientos y pesadillas que hemos pasado. Oye. Madre mía. Qué mal rollo, ¿eh? No, pero sí que es verdad. De las noches de insomnio, oiga. Bueno, sí, es que muchísimos problemas de sueño que hemos tenido. Hijo. Pero es que la imagen que sugiere el estribillo, de ponerle además cuántos decibelios tiene una noche de insomnio, es la hostia. Bueno, es que eso... Sí, sí, cuéntalo. Le contamos el truco. O sea, la canción en realidad, tal como empieza, lo de pasado la noche luchando contra el mal en sueños, eso fue... Tal que así. O sea, yo me desperté una noche y le dije, Fino, me he pasado la noche luchando contra el mal en sueños y los ángeles no me ayudaban porque deben pensar que no me lo merezco. Digo, qué bonita canción. Pues ahora quedar. Enciende la luz de la mesilla y ahora mismo escríbelo. ¿Vale? Bien. Y entonces luego estábamos buscando pues una imagen así, ¿no? De pues de tener ahí ruido mental. Y entonces Fino se acordaba que había una camiseta de Nada Surf, sí. ¿Vale? Que tiene como una escala de, pues eso, de decibelios. Entonces son 5 decibelios, una conversación normal. 20 decibelios, el camión sacando la basura por la noche. 90 decibelios, un nada. Concierto de tal. Y al final 100 venía... 100 decibelios, un avión y tal. Venía 130 decibelios, los remordimientos, ¿no? Y además se ve una figura de un tío así, ¡ah!, echándose las manos en la cabeza, tirando en el suelo, fatal. Y entonces... Y encajaba todo perfectamente, es que era eso, a veces, o sea, quizá no sean remordimientos, pero sí son el run-run, o sea, todo nos ha pasado, que tienes algo ahí en la cabeza que no te deja descansar y que no descansas y que duermes mal y que estás todo el día dándole vueltas, pues eso. Y que no hay vasito de leche que lo cure. Y... Nada, hijo, ni... Sí, el Infurrelax. O sea, que sí lo hay. No, Fino se ha hecho adicto. No, es psicológico, lo de Infurrelax. Unas infusiones de estas de valeriana. Y ¿cómo tal. Habéis compuesto bajo la influencia? Pues bajo la influencia del Infurrelax. Precisamente. Totalmente. Estábamos amodorrados todo el día. Bajo la influencia, que es la traducción de algo pues que es también muy, muy del pop anglosajón, ¿no? Hay muchos under the influence por ahí, ¿no? Sí, pero fíjate que yo creo que tiene una connotación más de... Bajo la influencia del alcohol y las drogas. Sí, cuando... como la película de Casavetes, ¿no? Bueno, eso es una mujer bajo la influencia. Pero es más una... En realidad esa traducción no es muy buena, porque es... O sea, tiene más que ver con una mujer abrumada o obnubilada, ¿no? Más que bajo la influencia del alcohol y de las drogas. O sea, es una traducción ahí un poco chunga. Pero sí que es, sí, o sea, pues bajo la influencia pues de eso, de todo lo que escuchamos. Y además, de... y en esta canción, el estribillo cuando arranca con esa masa de guitarras y esos platos que metió César, que tiene una forma de tocar muy especial, como, que hace como lluvia con el ride, da una sensación como hace muy... lluvia con el raid, o sea, esto... Sí, que no toca el raid... Es un poeta. ¿Qué lenguaje es este, Fino? ¿Qué idioma hablas? Muy extraña, yo no lo había visto en ningún batería como sí. Toca el raid. Y le da una intensidad muy, muy fuerte a esa parte. Y creo que tiene, bueno, apoya mucho el estribillo lo que dice. Esos 130 decibelios. Que 130 decibelios, cuidado, ¿eh? Sí. Son multas, fijo. Eso viene el ayuntamiento y te lo precinta directamente. Se presenta la ministra de Medio Ambiente en tu casa. Pero bueno, te trae la multa en mano. Te precinta el cerebro directamente. Te denuncia al vecino. No vea cómo sueña. Claro. En esta ocasión, tú, Fino, has tenido un colaborador ahí en la pecera, ¿no? Sí, bueno, ha estado Michel Martín, que es técnico, también productor y tal, y la verdad es que el primer disco, como estuve ahí muy solito, grabando, y bueno, con algunos técnicos también, pero me hice cargo de todo y era un poco... Era muy fuerte, porque no podía concentrarme tampoco mucho en tocar, le perdía el gusto a las canciones, etcétera, ¿no? Y lo alargamos durante mucho tiempo la grabación. Entonces, en este, la verdad es que Michel, ya había trabajado con él en el disco de Justin, me ayudó también y le dije si le apetecía ayudarme y estar ahí en la grabación a los mandos y que bueno, yo me encargara más de tocar y bueno, cuando tuviera que decidir cosas, pues decidía. Y la verdad es que el tío, bueno, pues ha estado ahí todo el tiempo arropándonos, sacándonos todo lo que podía. Sí. Y genial. Y aparte también, pues agradecer a toda la gente que ha participado en el disco, ¿no? Pedrito ha tocado dos bajos, Pedro el bajista que normalmente viene en directo, Cristina se ha estrenado tocando el bajo también, que toca increíble. Bueno, y, bueno, no creo que haya nadie que se pueda creer que ya, pero bajo. Bueno, pero sí, pero está muy bien. Es increíble. La verdad es que lo hacía, era su momento ahí, lo tocaba de una forma muy especial, que yo que he sido bajista durante mucho tiempo, pues no lo sabía hacer de esa manera, ¿no? Y ahí están, ¿no? Y después Nacho Olivares, que tocaba el low one, pues la verdad es que también su participación, implicación en el disco es increíble porque durante las maquetas venía mucho a casa y en el disco pues bueno, pues se ha implicado mucho y ahí está también su forma de hacer y arreglos, etcétera. Sí. Y César, como hemos hablado antes, pues nada, pues una colaboración increíble porque ha grabado todo el disco, o sea, vino con una energía que nos desbordaba y eran unos ensayos ahí como niños, ensayando con mucha alegría y como si fuéramos unos chavales. Y bueno, creo que todo ese espíritu queda reflejado ahí, ¿no? Aunque sea un disco así reposado y tal. Así que nada, ha sido la gente un poco que ha estado con nosotros en la grabación. ¿Tú no te has sentido, porque pues con todos los discos que has producido en los últimos años, el anterior también pues lo hiciste tú, lo que es la producción y tal, o sea que desde la época de Enemigos no tenías ahí un producto, no había otra persona a la que, como decía, a la que preguntar, pedir una segunda opinión o escuchar cuando a lo mejor pues te podías rayar con un tema? Sí. O... Claro, sí, porque pierdes la perspectiva a veces, estás tocando, estás muy pendiente de la colocación de los micros, del amplificador, esto y lo otro, y realmente cuando estás tocando, pues estás pendiente de todas esas partes técnicas y el resultado, pues pierdes un poco el enfoque o la transmisión, ¿no?, a la hora de tocar. Y la verdad es que con él me sentí muy relajado, porque él me ponía todo ahí cojonudamente y me hacía tocar y que me sintiera bien. Y tiene un espíritu muy positivo también y muy relajado. Entonces, para una centellita como Fino, pues le viene bien tener a alguien al lado con calma, ¿no? Y que no vea nunca un problema, sino siempre dando soluciones y siempre, ¿no?, apoyando a que todo fluya de forma natural. Intentando conseguir, ¿no?, lo que queremos hacer, que a veces es difícil de explicar, porque bueno, estás hablando con parámetros musicales, etcétera, y todo eso no es fácil, que consigas a alguien que esté a tu lado aguantando tus coñazos, tú de pronto tus nervios, esto no me gusta. Y respetando también tu forma de querer hacer las cosas. Claro, ¿sí? Y sin llevárselo solo a un terreno, sino que bueno, a ver qué quieres hacer, cómo quieres hacerlo, esto, lo otro, ¿no? Entonces ha habido un diálogo muy, muy intenso y muy positivo, ¿no? Y yo creo que bueno, pues todo eso también se refleja en el disco. Vamos a escuchar otra canción de vuestro disco. Muy bien. ¿No? Julito. La tengo preparada. Nos quedan 6 minutillos, ¿no? A poco más. Pues vamos a soltar Tarde a todo y luego, después de que suene, sacaremos conclusiones, hablaremos de conciertos y con todo el dolor del corazón despediremos a Fino y a Cristina. Pues esto es Tarde a todo, una de las 11 canciones que están incluidas en el segundo disco de Clovis, Bajo la influencia. ¿Queréis escucharlo en directo? Pues pasados el día 22 de mayo, si vivís en Madrid, por la Sala Heineken, y quienes estéis por tierras gallegas, el día 16 en el Festival do Norte. Exacto. En Villa García, sí. En Villa García de Arosa. Pues hay dos oportunidades para escuchar cómo suena lo nuevo de Clovis en directo. 22 de mayo, Sala Heineken, Festival del Low Club On Stage, y el 16 en el Festival do Norte de Villa García de Arosa, en Pontevedra. Sí, señor, tengo ganas de ir a Galicia. Ay, las Rías Bajas, Dios mío. Ay, por Dios. Ay, ese pulpito. Dios mío. Que nos está esperando. Toyos, ay, bendita denominación de origen. Sí, Galicia calidad. Bueno, mozos, que un placer otra vez. Igual a nosotros, muchas gracias por invitarnos al programa. Que bueno, ha costado, pero bueno, hemos llegado a nuestra barquita aquí, remos, poquito a poco. Muy aquí bien. Estamos. Nos vamos a quedar, confío con Cristina, a la sombra del cocotero, Daiquiri en Ristre, uh-huh. Y os vamos a dejar con la base, una de las canciones de este nuevo disco de Clovis. Mucha suerte. Muchas gracias. Igualmente. Gracias a vosotros. Bonito. Claro.